ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidos a Ateneo de Saberes. Las motocicletas Harley-Davidson, debido a la robustez y a la resistencia de su motor y también a su estética, han creado toda una cultura a su alrededor. En nuestro episodio de hoy conversamos con Luis Miguel Cabeza, mecánico artesano de motos Harley, que tiene su taller en Tetuán y que nos habla del apasionante mundo de estas motos. Con él os dejamos, que lo disfrutéis. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Muy bien, Luismi, pues nos encontramos en tu taller. ¿Qué exactamente, de qué va este taller? Esto es un taller especializado en Harley Davidson antiguas. Hacemos todo lo que es mecánica, restauración o modificación de Harleys antiguas. Lo que trabajamos aquí nosotros son motores de los 70, 60, 50, 40. Ya no se hace en Harley. Lo que hace ahora es las versiones siglo XXI, 2000. La de ahora será la 2021. No las conozco, no las trabajo, no sé cómo son. Lo que hacemos aquí básicamente es eso, Harleys antiguas. Porque no hay repuesto ya de esas... De estas motos, Harley, la casa oficial, no tiene repuesto. Pero hay muchos fabricantes que llevan trabajando toda la vida para Harley, y cualquier moto, cualquier Harley, incluso de los años 20, tienes recambio para poder hacer una moto entera, lo que quieras. Parecido a eso lo hace Ford. Ford, tú puedes tener cualquier coche de cualquier año y tienes recambio de todo tipo, todo, para el coche. Mercedes es el que lo hace, y Harley pues tiene sus paralelos. Fabricantes americanos con moldes de la época, no sé cómo es, pero... ¿Y eso? ¿Y vosotros trabajáis entonces con esas empresas americanas? Sí, sí, que os envían los repuestos, digamos. Sí, hay varios proveedores, y el mundo aftermarket, que se llama, de Harley es muy amplio. Por eso pueden estar hoy día estas motos funcionando, porque tenemos forma de repararlas o cambiar las piezas. Luis, un taller como el tuyo, reparando Harleys antiguas, ¿hay alguno en Madrid aparte del tuyo? Que sea tan exclusivo como nosotros, no, porque el mundo de la Harley antigua es un nicho, no, no es algo que dé mucho dinero o que tengas un montón de volumen de trabajo todo el día. Entonces, la gente no quiere eso. Entonces, hay gente que sí hace algunas motos antiguas, pero siguen avanzando y lo nuevo lo siguen haciendo, se van adecuando. Yo dejé de comprar utillaje para motos modernas hace mucho. Todo lo que compro, todo lo que invierto es para Harleys antiguas. Y una moto del 2010 no puedo hacerla. Muchas cosas no podría hacerlas. No me ha interesado, entonces no tengo. Hay más talleres para eso. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró o te llevó a este negocio de nicho? A ver, a mí me han gustado las motos desde siempre. Y siempre he tenido moto. Mi sueño de pequeño era una Harley, como mucha gente. Entonces, bueno, en su día empecé a estudiar y pude formarme en mecánica. Conseguí una beca para irme a Alemania y ahí me formé un poco mejor. Y aquí, donde estamos ahora, pues era un taller que ya trabajaba Harley Davidson, en la época en la que había mucha moda, el boom de las Harleys. Había más, pero este era uno de los mejores. Empecé a trabajar aquí, estuve un tiempo. Aquí en este taller, en este taller. Taller que está en la calle... Ruiz Palacios, donde estoy ahora. ¿Y se llama el taller? Se llamaba Motor Factory entonces. ¿Cuando tú viniste aquí? Cuando yo trabajaba como empleado aquí. Como empleado aquí en este mismo taller. Motor Factory, un nombre bastante conocido en el sector Harley de toda España. Estuve aquí un tiempo y luego estuve en otros talleres, me fui de jefe de taller a otro taller importante, y cuando este hombre se marchó de aquí, me ofreció si me lo quedaba. Y me pareció interesante, entonces cogí esto en 2007. Como llevaba trabajando Harleys, en esa época ya 9, 10 años, y todo lo que había trabajado pues eran motores de los 70, 80, 90, que era lo que más había. Con eso aprendí, eso me gustó y es con lo que sigo. Mi moto es del 69, la de mi mujer es del 74, y seguí haciendo eso, obviamente. Pues, cuando yo cogí esto había mucha moto del 2000. Teníamos que mantener el taller y dar de comer, pero seguí trabajándome al sector antiguo, moviéndome por reuniones específicas de Harleys antiguas para conseguir clientela, que es la que tengo ahora, de toda España, porque vienen las motos de toda España. Tengo más clientes en invierno de fuera de Madrid que de aquí. Y ahí seguimos. ¿Y qué características tiene una Harley en cuanto a, ya no en cuanto a la estética, sino en cuanto a su motor o su maquinaria, para que bueno, tú afrontes los retos de resolver o reparar cada una de ellas que te llegue? ¿Es sofisticada? Pues para mí no. Mucha gente de motos, talleres de motos, no quieren ver una Harley. Igual que yo no quiero ver una BMW porque no la entiendo. Son un poco diferentes. La parte de la tornillería y la herramienta, que es todo en pulgadas, pues tiene un ajustes de electricidad, no sé. La mecánica es una mecánica básica que tenían todas las motos y todos los coches antiguamente. O sea, no es nada que se inventara Harley y fuera aparte. Para que Harley sí hacía muy buenas motos en su época, que por eso están hoy en día funcionando. Como te digo, como Ford o Indian hacía muy buenas motos, Indian, por temas económicos, cerró. BMW es lo mismo, ¿no? La mecánica de la BMW y una Harley es básicamente la misma, cambiando la disposición de los cilindros, ¿no? Pero la base de la mecánica es la misma. Motores no muy apretados, te permiten ir a cualquier sitio, no te permiten correr mucho, por eso casi igual duran más. Y lo bueno de estas motos es que cualquier cosa se puede reparar. Una moto japonesa, cuando casca un motor, nadie lo repara. O nunca va a quedar igual de bien o no merece la pena. En Harley sí. Primero, por mantener una moto, una histórica, nadie tira nada de Harley antiguo. Ahora tiene más valor para mí un cilindro viejo que un cilindro nuevo que pueda comprar en catálogo. Pues todo eso las tiene hoy día. Pero eso será porque los propios componentes son... Bueno, son mejores, para mí son mejores. Decir que son, están de fabricación, son sí, muy buena fabricación. Sí, y luego pues un cilindro de una Harley lo puedes rectificar 10 veces. Le tienes pistones, encuentras pistones, un cilindro te da para 10 rectificados. ¿Eso es cuestión de los materiales o de la ingeniería que hay ahí? Sí, básicamente la ingeniería, o sea, lo formularon para eso. No tener que tirar un motor cada vez que se rompía algo más o menos importante. Entonces, ten en cuenta que estas motos se hicieron en una guerra y luego en otra guerra. Los americanos mandaron producción al servicio militar. Eran motos que tenían que poder reparar, no con mucha herramienta, fácilmente en el campo de combate, o tener en una base repuesto para poderlas volver a poner en marcha rápidamente. Y motos fiables, que claro. Yo creo que lo que las mantiene hoy día es que no son motos fiables. Sabiendo lo que llevas debajo de las piernas, una moto de los 40, de los 50, tú puedes viajar a 80-90 por nacionales y sabes que vas y vuelves con cuatro cosas en la alforja y un buen aceite, un buen mantenimiento y sin pasarte mucho. Yo creo en el imaginario, o al menos es mi creencia, de que cuando hablamos de una moto Harley hablamos de una moto bonita, sí, pero al mismo tiempo una moto que cuesta mucho dinero y es como para alguien caprichoso. Sí, esa es la idea que tenemos y siempre han sido motos muy caras. La experiencia que tenemos de un taller es que no todo el mundo que va en una Harley es rico. Tenemos mucha gente, empleados, o yo cuando me compré la primera, pues di una entrada, me compré la moto de segunda mano y fui pagándola. Es como si el que se compra un coche. Si tú quieres una Harley, la puedes tener. Hay gente que se compra una Kawasaki nueva y le cuesta menos una Harley de segunda mano. Es lo que quieras tener. Sí, y la mayoría de los clientes que tenemos no son gente rica. Los ricos apenas hacen kilómetros, tienen la moto porque había un boom, no hay que tener una Harley y no tienen que venir al taller prácticamente para nada. La gente que viene al taller es gente que hace kilómetros. Las motos que tienes aquí, ¿cuál es la más antigua que tú has tenido entre tus manos o has trabajado de Harley? Lo más antiguo que hemos tenido aquí es 34, año 34. ¿Y era de un coleccionista a lo mejor o seguías pues es una moto? Es una moto como muchas que entran aquí, es una moto que una persona se enteró que estaba en un pueblo, en un granero, y fue y la compró, y es una moto que estaba completa, pero estaba hecha polvo. En su día, esa moto se averió, y en su día la aparcaron, y los los hijos o los nietos la pusieron en venta. Hay mucha gente buscando motos antiguas y este hombre la encontró. Vino aquí y la tuvimos que rehacer entera. Del 35 hemos tenido, del 38, del 40 para acá hay mucho. Hay una versión Harley pequeña, conocida, que es la Harley militar, que como los americanos dejaron en Europa tantísimas, pues es la más barata dentro de las antiguas, que tiene valor, pero hay muchas. Son tan fiables que están en marcha. Es de las Harley más duras que yo he visto. Temperatura, sí, no andan, tienen tres marchas, tienen 15 caballos, pero van a cualquier lado, son durísimas. Y yo creo que eso es lo que engancha de una Harley, al que realmente quiere una Harley, sabe que no corren, lo de ahora es aparte, ahora corren, sí. Frenan y no echan aceite. Pero el que quiere una Harley, la que tiene en su cabeza de las películas o... Sí, clásico. Sabe que no va a correr, sabe que no va a frenar, sabe que vibran, sabe que echan aceite, sabe que tiene que tener un mantenimiento más o menos continuo, pero sabe que tiene una moto para toda la vida, si quiere. Y una moto en la que cuando se sube, se le sale una sonrisa. Claro, esta, por ejemplo, que dices del año 35 o así. 34. Esta la hiciste entera. Hubo que echarla abajo entera, sí. Hay motos que vienen en tal estado que no solamente reparar y limpiar o sacar el brillo al acero o al cromo que tuviese. Motos que vienen muy oxidadas, con piezas ya comidas. Entonces, tienes que recambiar piezas, claro, y al final lo conseguiste. Sí, claro, sí. Está por ahí. Digamos que este tipo de moto es una moto artesana. Este tipo de trabajo, sí, el que yo hago, sí. Porque estas motos antiguas, aparte que ahora tenemos todo el recambio que queramos, procuro mantener las piezas que pueda, que sean salvables. Hay, pues, una dinamo de una moto de estas tiene mucho valor. Y la moto gana más valor si la moto, cuando esté en marcha, tiene esa dinamo. Ahora no se reparan las dinamos, ahora se compra una dinamo nueva. Pero tú puedes desmontarla, poner un bobinado nuevo, poner un inducido, poner las escobillas, poner rodamientos y echarla a andar. Esa mano de obra vale más que lo que vale una dinamo actual de recambio para esa moto. Pero esa moto luego tiene mucho más valor, eso es artesanía. En un concesionario no hacen eso, no es productivo. El mecánico le dice al jefe, oye, esta pieza se puede reparar. ¿Cuánto tardas? 5 horas. Lo que está en la caja vale 200. Es pum, ponla. Sí, que hay un componente que va más allá del económico, digamos. Claro. Que tiene que ver con luego también, por eso mucha gente no hace este tipo de trabajos, porque si no ha conocido estas motos, no ha hecho ese tipo de mecánica antigua, artesanal, y tampoco coge, porque no hay tanto volumen de motos como para aprender, bueno, la gente no se mete en ese fregado. ¿Cuál ha sido el reto más importante al que tú te has visto o cuando has tenido que reparar? Pues una de las motos rescatadas, también de esas que aparecen por ahí, que yo no he visto, o sea, nunca he tenido que reparar una moto tantas cosas como en esa. O sea, hemos mantenido lo que hemos podido, pero se ha quedado el exterior, el cárter, cilindros, el chasis hubo que repararlo, la horquilla hubo que repararla, el cigüeñal se ha mantenido medio cigüeñal, el otro no se podía salvar, las bielas no se pudieron salvar, los árboles de levas, la dinamo todo el interior, la carrocería hubo que rehacerla porque había muchos sitios quemados, la instalación estaba hecha con cable de casa y cables tirados para allá y para acá. Pues son motos que se han llegado hasta hoy, esa moto se paró creo que en los 60, era del 45, pues estuvo funcionando aquí en España sin manuales de americanos, sin herramienta, pues en talleres que las iban poniendo, manteniendo, funcionando, hasta que cascaban, con juntas hechas en papel que tapaban orificios y luego pues no engrasaban parte de la moto, rompían eso, y luego una moto quemada entera, eso es un reto, una moto de las que salen ardiendo, que se queman, pues claro, ahí salvas lo que es el acero y lo que se ha salvado, porque parte del aluminio se funde. Pero ¿quién ha podido querer reconstruir una moto quemada? ¿O ha sido algo que tú has salido de tu propia iniciativa? Porque claro, si alguien viene con una moto quemada y decir reconstrúyemela de nuevo, bueno, parece que tiene poco sentido. Claro, si la moto es antigua y es valiosa, sí. Si tú puedes sacar de eso una moto, Claro, digamos sí. que el chasis, digamos, es lo que estaba más deteriorado, pero a lo mejor los otros componentes estaban más o menos... Como estas motos, cuanto más antiguas, el aluminio apareció relativamente pronto. Los cárteres eran de aluminio al principio, pero el resto del motor es acero. Entonces, el motor se mantiene ahí, aguanta esa temperatura y, bueno, viene rojo oxidado, no hay pintura, pero sí salvas una moto. Sí. Y tienes que trabajar todo esto, la chapa, digamos, la pintura, pase de pintura. Sí, se manda a chorro de arena y se quita todas las impurezas, se limpia todo y luego pues, lo que hay que pintar se pinta, lo que hay que cromar se croma, aunque aquí cromamos poco. Somos partidarios de que las motos tengan la pátina de lo que les ha pasado. Podríamos decir que con las piezas o con repuestos tú podrías llegar a reconstruir un modelo de Harley. Yo puedo hacer una Harley entera que no sea Harley. Digo, igual que yo, cualquier mecánico de Harley. Una moto moderna se puede hacer, es más fácil. Y una antigua, yo podría hacer una moto antigua sin una sola pieza de Harley. Solo fabricantes para Harley. Uh-huh. Que lo hacen todo, reproducciones. Reproducciones muy buenas. Sería carísimo, entiendo, ese tipo de trabajo, ¿no? Es caro, pero bueno, también se construyen motos, cuando veis por ahí en la tele las chopper estas que se fabrican, todo eso es una fabricación desde cero, un chasis que no existe, un motor que en vez de ser el de original es un motor de 2000 centímetros cúbicos, unas ruedas así de grandes, al final eso no tiene nada de Harley, a lo mejor la documentación sí, pero en América ni siquiera eso, se la inventan y ponen el nombre que quieren y ya está. Pues en una antigua es lo mismo, para que vender una moto antigua que no tenga nada de Harley, si tienes la documentación, vale, pero si no tienes ni eso, no tiene mucho sentido hacerla. Sería para uno que quiera fardar, que quiera ir a una reunión de antiguas y ponerla ahí. Pero cualquiera se da cuenta rápidamente. Luis, mire, desde el punto de vista mecánico, ¿cuál sería el alma de una Harley? El motor. El motor. El motor es lo que le da el ritmo que tiene. Ese, aparte del sonido, que bueno, el sonido lo hace la configuración del motor, pero ese ritmo que tienen, que pues que parece un tractor, es el motor, la forma en la que lo construyeron. Los motores de carrera muy larga no te permite altas prestaciones, pero sí hace que el motor no se fatigue y que tengas un motor duradero, que da menos vueltas, por decirlo así. En un minuto da menos vueltas que cualquier otro motor que tú oyes por ahí. Da menos vueltas, con lo cual en su vida real se ha castigado menos. Claro. Te permite muy buen empuje, pero no puedes correr. Es decir, que solo de escucharla, tú ya sabes identificarla. Una Harley relativamente antigua, sí. Se diferencia muy fácil. ¿No? Dentro de las modernas, ya hay marcas que se han acercado mucho a Harley. Y Harley se ha alejado bastante, también no porque ellos quisieran, sino porque la normativa de emisiones ha hecho que ahora las Harley sean de inyección. En la inyección tienes unos límites. Tú no puedes bajar tanto de revoluciones un motor, o necesitas una cuadratura de carrera y cilindro que no es carrera y diámetro, perdón, que no es la que tenían antes. Entonces, ahora sí te cuesta más diferenciar por el sonido una Harley. ¿Hay alguna marca española que podría tener cierta similitud con el fabricante Harley? Nunca hicimos motos grandes aquí en España. Que yo sepa, no. Si no intentas compararlo, moto con prestigio, Bultaco, Montesa, están casi más valorados en Estados Unidos que aquí. Aquí las hemos dejado de lado porque las hemos visto toda la vida, era con lo que todo el mundo funcionaba. Como eran dos tiempos y tiene sus cositas, o eran motos pequeñas, no las queremos. Pero fuera están muy valoradas. ¿Y alguna otra, o europea o alemana, o tú sabes, conoces alguna marca? BMW. BMW sería... BMW... Con el prestigio que... Y la fiabilidad. Es que yo creo que el prestigio de una moto no es que se lo den o se lo gane, moda, ¿no? O se lo gane porque sí. O sea, Harley lleva 100 años y BMW creo... Bueno, Harley lleva 120 ahora. Y BMW lleva cerca de 100. Triumph también lleva, creo que 2 años más que Harley. Triumph me parece que apareció en el 1901. Entonces, no son motos que se hayan ganado la fama porque uno llegue y meta dinero como en el Real Madrid, sino que son motos que han llegado hasta hoy, que han pasado guerras, que han estado en todo tipo de cosas, que han hecho de todo, y las que han sobrevivido son las buenas. Sí. Porque antes había muchas marcas de motos que no están hoy. Hoy antiguas tenemos Triumph, BMW, Harley, BSA, que le cuesta también subir, Royal Enfield, pues son motos buenas. Y si son buenas, ahí están. Y luego, no sé, trabajarás a lo mejor con otro tipo de personas para determinados, por ejemplo, lo que es los asientos, ¿no? El cuero, todo este tipo de cosas. Claro, sí, tenemos artesanos del cuero y luego lo que es mecánica, tenemos rectificadores para lo que es agrandar los cilindros y eso, y cosas que haya que hacer en las culatas que no podemos hacer aquí, y luego un especialista en cigüeñales, que es el que los ensambla. Me lo abre, me dice los daños, yo tomamos las medidas, juntamos las piezas que hacen falta, y estas personas lo ensamblan, lo alinean y te lo entregan perfecto. Ese tipo de, es otro oficio distinto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si queda mucha gente que haga ese tipo de trabajo. El que yo tengo es mayor y creo que en Madrid no hay más que ese hombre. Pues, o si lo hay, yo no le conozco, porque con este hombre llevo toda la vida y es buenísimo. Por cierto, está en Tetuán y se llama Calvet. Luismi, ¿eres coleccionista? No tengo dinero para coleccionar. No me gustaría. ¿Conoces gente coleccionista? Sí, tengo clientes, claro. Tengo clientes que tienen más de una. Bastantes. Coleccionista como tal, que tengan un museo, no. No tengo ningún cliente así. Esa gente no sé cómo lo hace. No sé si... A mí no me ha llegado ninguna moto de colección. Pero sí tengo gente que tiene 8, 10, 12 motos, 4 o 5, que las tiene en marcha, las usa. ¿Y club de moteros de Harley existe? Hay muchos, sí. Está el club oficial de Harley y luego están varios clubes de motos, sí. Tú has dicho que tú tuviste tu primera Harley, ¿no? Cuando eras más joven, no sé si luego has tenido otras o... Sí, yo pues he tenido... Creo que esta es la quinta Harley que tengo. Todas, digamos, antiguas, digamos, ¿no? Empecé con una moto relativamente moderna, empecé con una moto del 91. Y esa, pues con esa moto básicamente aprendí, pude hacer muchos kilómetros, pude conocer gente, concentraciones, países y entrar un poco más en el mundo. No en el mundo que había en mi cabeza, sino en el real. En el mundo Harley de todo tipo. El estilo antiguo, de fiestas, de concentraciones, de transformaciones, de clubes, si te gustan o no. Sí. Y luego pues he ido intentando buscar la moto que yo quería tener, la que tengo ahora. Espero acabar con ella porque no es una moto que me vale para todo, es antigua lo suficiente, pero puedo hacerme mis viajes anuales sin problema. ¿De qué época es eso? Es del 69. ¿Has visto algún tipo de Harley que sea de tal rareza que no seas capaz de identificar de qué año es? Las que vienen mezcladas. Hay Harleys antiguas que no porque ellos quieran, sino porque en su historia de la moto pues han tenido que ir poniendo piezas de otros años. Entonces la moto llega hoy día y tú te das cuenta de que pues, la caja de cambios no es la que le corresponde, por ejemplo, o los depósitos son más modernos o más antiguos o de otro modelo. Eso pasa mucho. Una moto original con todo del año son las más cotizadas y es difícil. Son motos que han estado mucho tiempo guardadas o han tenido muy poquitas manos. Y no han tenido problemas y no ha habido que cambiar las cosas. Las que se han triturado mucho vienen con mucho de todo. O como ahora está como resurgiendo un poco la Harley antigua, pues hay motos que se cogen eso, pues de un granero, pero está el motor y el chasis, lo demás le falta. Hay gente que se preocupa de llevarla a un taller bueno o que puede, con tiempo y dinero, buscar las piezas correctas del año, o hay gente que la completa como puede. ¿Hubo una época dorada de la Harley en España? Los 90. Los años 90 era cuando empezó a llegar el boom de las Harleys. Había anuncios en los que salían Harleys, había películas, había actores que tenían, había muchas fiestas, los concesionarios empezaban a hacerse grandes, porque Harley lleva instalado en España tiempo, pero... Los 90 y principios de los 2000 había Harleys por todos lados. Era muy bueno para los talleres y para todos. O sea, lo que no es bueno es que ahora no haya Harley por ningún lado. Vamos desapareciendo. Igual que te digo que por ese boom empezaron a aparecer talleres y sobre todo de transformación. Que no hace falta tener tanto conocimiento de mecánica, pero sí saber trabajar o tener gusto. que había muchos concursos de motos, había dinero para poder modificar la moto, había concentraciones donde podías comparar tu moto o ver, coger ideas. Igual que eso cayó, también por normativa, porque las restricciones de legalizar ese tipo de cosas, antes no había tantas, ahora hay muchas. Como el caso de los tuning, floreció y desapareció. Pues en esto igual, entonces te quedas con menos motos, con menos cosas que hacer, porque eso daba dinero, y con menos talleres. Ahora sí, por lo que cuentas, sí hay toda una cultura de Harley-Davidson que supongo que es a nivel mundial. Es mundial. Yo creo que la palabra Harley-Davidson o Coca-Cola la puedes decir en cualquier lado. ¿Y qué lugar más exótico o extraño has estado o conocido gente que se dedique o que participe en esa cultura de Harley? He conocido japoneses en Francia, que vienen todos los años a una reunión que hay en Francia de esto antiguo. Bueno, en Francia hay varias. Yo puedo ir a dos por tiempo y dinero, pero he conocido japoneses, ingleses, australianos que montan la moto y vienen para acá. Estadounidenses vienen a todo lo que pueden. No he ido muy lejos con la moto, porque no he pasado de Francia y Alemania, pero bueno. ¿Y no sé si has estado en Estados Unidos? Aún no. ¿Aún no? Aún no. Ahí supongo que es donde más motos habrá, obviamente. Antiguas y modernas. Lo bueno de los americanos, aparte que es su moto, es que es gente que lleva el motor en las venas. Entonces, cualquier cosa que te guste que tenga motor, tienes un mercado, tienes una reunión, o revistas, o talleres, o cosas que hacer. Y en Estados Unidos, claro, pues Harley encima es la suya. Son buenos en lo que hacen con motor, pero encima tienen una marca que es buena. Lo que quieras, de Harley tienen allí. Desde el punto de vista del fanático de la Harley, que tú hayas conocido, ¿cuál ha sido la locura mayor que ha podido hacer alguien? Pues mira, hay gente que lo que le gusta es hacer kilómetros encima de la moto y hacer sus mantenimientos. Hay gente que solo hace kilómetros y no hace mantenimientos y ve las motos destruidas. Y luego hay gente que le mete mucho dinero y luego los gustos, pues yo he visto motos cromadas enteras, todo cromado, o sea, no hay nada oscuro, nada más que los puños y, bueno, el asiento, porque puños también son cromados. Cuenta kilómetros sin aguja ni sin nada, una esfera cromada, sin números, todo cromado. Motos de muchos colorines, motos pintadas estilo Andy Warhol, me parece que también hay una que pintó Andy Warhol. Es que te puedes... motos, que hay un estilo de motos, se llama RAT, que le echan encima todo lo que se van encontrando por la carretera. Motos que ya no se ve ni siquiera qué moto es. Es un mundo aparte, sí. ¿Nunca le han puesto un sidecar a la moto? Harley ha tenido sidecar. Yo tengo clientes con moto con sidecar. Sidecar aquí se llevó mucho, como ya no se lleva, aquí se ve poquito. Pero Harley ha tenido versiones con sidecar pues hasta los 90. Las antiguas hay muchas con sidecar y muchas con documentación con sidecar, aunque no lo lleven. Pero sí, era el coche barato antiguamente. Y para Harley también. Harley tenía que competir en su día con Ford, y una moto con sidecar podía competir un poco. Probablemente habrás oído hablar de que en el barrio lo que más se veía antiguamente eran las isocarros. Sí. Había cantidad, según nos cuenta la gente, había cantidad de talleres reparando este tipo de, claro, por la abundancia que había y las ventas, ¿no? Sí. Harley tuvo, y además clientes ya mayores que han conocido esas motos, la versión pequeñita que te digo, la que mandaron a la guerra, pues también la había civil. Y aquí en España me contaron que había una tipo tres ruedas que la llamaban la pescadera, porque había muchos pescaderos que iban con esa moto a Valencia a traer ese pescado. Y me lo ha contado gente mayor que lo conoce, que lo ha visto, no es que sea una leyenda. Con una 7.5 de tres marchas, de madrugada, coger el pescado, volver, estar todo el día entero, vender el pescado, imagino, al día siguiente. Estar fresco. Sí, sí. Has hablado antes de Motor Factory, creo que se llamaba... Esto, sí. Anteriormente, no sé si el dueño, que supongo le conociste, sí. Fue el que digamos, ¿inauguró el taller o era ese taller era...? No, lo inauguró él. Lo abrió él. Esto era un antiguo taller de tornero. ¿Tornero? Tornero. Y él cogió, hizo la reforma y la instalación para un taller, toda la normativa, y se puso a trabajar. Pero un taller, digamos, no era de Harley, era de... No, no era ni de nada, era un taller de torno fresa. Uh-huh. Y este hombre lo abrió para Harley, solo. Mi antiguo jefe, el dueño de Motor Factory, lo abrió como taller de Harley. Que él había estado trabajando en el concesionario que había entonces. ¿Cómo le dio en un barrio tan humilde como Tetuán abrir un taller de Harley, que parece como algo muy chocante? Mira, aquí había mucho taller de coches, mucho taller de motos, mucho tornero que nos hace falta para infinidad de cosas, cromadores, fresa, y el concesionario estaba relativamente cerca, estaba en La Ventilla. Ajá. Y no sé si él vivía aquí o por aquí cerca. Él trabajó en el concesionario y luego se independizó y montó esto. Todos esos talleres han desaparecido, la mayoría. Han desaparecido. Todos. Los cromadores y los torneros, ya no queda ninguno. Y de motos ya no queda casi ninguno. Estamos aquí en el taller. En el taller. La pared está llena de llaves inglesas de todo tipo. No sé si hay alguna herramienta especialmente complicada o algún tipo de trabajo con la Harley que es especialmente complicado. O alguna herramienta útil especial de de la mecánica. En estas motos, toda esta parte es pulgada. ¿Es qué? Pulgada. Pulgada. La medida americana. Sí, la medida americana. Americana e inglesa. Y todo eso es métrica que usamos los europeos. Como hay muchas motos que vienen con muchas piezas que traen tornillería métrica, tenemos que tener. Pero lo que he gastado es lo que usan las motos. Y el utillaje, pues todo el utillaje de motor, bajo motor sobre todo, pues es el más específico. Es la zona más complicada de la moto para desensamblaje, ensamblaje. Los rodamientos más grandes están dentro de los cárteres. Pues ese es el utillaje más especial, más complicado. Y luego de motos antiguas, hay herramientas que no se pueden conseguir, que las tienes que fabricar. Claro. ¿Has fabricado tú alguna? Sí, hay unas cuantas por ahí. ¿Estas las has tenido para un trabajo específico? ¿Has tenido que hacerla porque no hay? Sí, o porque, por ejemplo, pues esta llave es para acceder a un sitio. Es una llave curva, ¿no? Está curvada. Una llave, sí, curvada y estrechada por aquí. Sí, sí, sí. Rebajada para poder darme el poquito giro que sí. Puedo dar. Claro, porque tendrás que para acceder a zonas muy complicadas, claro, ¿no? Claro. Pues otro tipo de llaves, pues, una boca muy grande. Esto es para el colector de los carburadores de las anteriores a los 50. Sí, nos estás enseñando herramientas y útiles que tú has fabricado. ¿No? Un extractor. Esto es un extractor de casquillos o bujes de biela. Bueno, pues una medida antigua. Esto lo puedo comprar, pero pues como tengo tiempo hago... No puedes hacer tú. Mato moscas con el rabo. Sí, sí, sí. Esto es parte de un disco de freno, que es muy buen acero, pues me echo otra herramienta. Sí, sí, sí. Esto es una pista de rodamiento soldada aparte de un rodamiento y luego fresada y cortada para acceder a una zona del cárter izquierdo de una de las motos. Sí. Son herramientas específicas para un tipo de trabajo. Sí, que fabrico. Luis, por hacernos una idea, ¿qué tiempo se tarda en desmontar una Harley completamente? Desmontarla completa y montarla... Tardarse tarda mucho, sobre todo en el montaje. Más en el montaje que el desmontaje. Sí, pues desmontar... Es. Luego hay muchas formas de desmontar. Tú puedes desmontar y echar todo ahí. Y luego vas a tardar mucho más y a lo mejor no vas a poner todo bien. O puedes desmontar con un poco de orden y te facilitará el trabajo. Pero los montajes siempre son lo complicado, porque los montajes no es volver a montar como estaba, sino es dejarlo como tiene que estar. Las holguras tienen que ser la mínima o dentro de tolerancias. Los ajustes igual. Unas 100 horas se tarda en desmontar una moto, un motor, volver a montarlo, montar la moto, instalación, más o menos. Una pregunta que te quiero hacer un poco rara. ¿Hay algún tipo de música o estilo musical asociado a la Harley? Sí, el rock. El rock sobre todo de los años 70. Bueno, o cualquier época. A ver, también en esto si la gente se compartimenta un poco, porque la gente que lleva estas motos antiguas, de los 40 o 50, mucha de esa gente va a festivales también de música de esa época. Mucha gente también, clientes, tienen coches de esa época, que también es otro mundo, tipo Hot Rod o Lowrider o los clásicos claro. originales. Ahí la música que se pone es también antigua. Sí, de esa época, de los claro. 50, de los 40. ¿No? Claro. Luego, pues lo que te digo, en todo el boom de las Harleys que hubo, la música que oías era rock moderno. Cualquier reunión te ponen rock moderno. El rock and roll así de los 40 es más tipo swing o más sí. relajado para otro tipo de evento. Una concentración de motos que no tenga, que tenga límite de años, que no sea como las antiguas, que tienes un tope, de ahí no puedes llevar una moto más moderna. Las que son abiertas, Harley, ahí ponen rock and roll. Rock and roll de los 60 para acá. Luis, ¿mujeres moteras? Cada vez hay más. Cada vez hay más. Y yo creo que porque las motos ahora son más fáciles de llevar, necesitan menos mantenimiento que antes, manchan menos. Y yo creo que se han atrevido un poco más, o se ha abierto, no sé, un poco más el rango. O también que son más independientes, porque antes ahora hay muchas mujeres que tienen su vida sin pareja y se meten a tener una moto. Tengo bastantes clientas. Y motoristas que lleven toda la vida así antiguas, con motos antiguas, mi mujer y alguna que nos encontramos en alguna reunión de estas. O sea, con motos antiguas es más difícil de llevarlas, más sucio, más cansado sobre todo. ¿Se liga mucho con una Harley? Yo ligaba, sí. Yo creo que sí. Se puede utilizar. Bueno, ahora no sé, porque como ahora ya no están de moda y ya tener una Harley pasas por al lado de y nadie mira. Pero en su día sí, tener una Harley sí. Y yo cuando me compré la primera, pues no había muchas en el grupo ni en mi ciudad. Sí, llamaba la atención para todo. Al entrar tienes algunas. Como para sí. Fernalia, tienes camisetas también. Sí, nosotros solo somos taller. Estética también. No tenemos tienda, pero sí tenemos piezas que se pueden cambiar más o menos, que sean habituales de cambiar, y un poco de ropa. No tenemos mucha más. Porque hay toda una estética, todo sí. es una estética Harley Davidson. Hay una estética de chaquetas de cuero, claro. alguna. Y en los catálogos que te digo que compramos todas las piezas, tiene su apartado de ropa, y hay mucho. Hay muchas chaquetas, muchas botas, muchos cascos, muchas camisas. Y ahora lo bueno es que hay mucho. Antiguamente no había, tenías que apañarte con lo que pudieras comprarte o encontraras. Traer chaquetas de cuero buenas no era tan fácil. O chaquetas de cordura para el invierno. Ahora hay de todo y hasta por colores. Luis Miguel, ¿eres joven? 49. ¿Qué recorrido le ves a tu negocio? Poco. Le queda poco, pero no hay relevo. Bueno, lo que yo hago específico, pues bueno, yo he querido apostar por esto y ganar menos dinero que él podría ganar haciendo otras motos, pero es cosa mía. Hay poquito aquí en España, pero lo suficiente para mantener un taller. A lo mejor no en Madrid, pero zona rural, hacer lo que yo hago con mi clientela, que le da igual mandarme la moto a Madrid que a Soria, fantástico. El mundo de la moto en sí, da igual que sea Harley, lo veo que no tiene relevo. La gente joven cada vez se saca menos el carnet, cada vez le interesa menos las motos, se lo ponen cada vez más difícil. Los que se atreven o no tienen entorno, son el raro del grupo de amigos que se quiere sacar el carnet. Y luego les hacen hacer tres o cuatro exámenes y diferentes cilindradas y pasar por tiempo para poder acceder. La mitad tiran la toalla. O sea, se lo ponen complicado para que los jóvenes tengan moto. ¿Tú crees que todo lo que se nos viene encima con el tema de la electrónica y las baterías y demás, el boom del motor de combustión, toca pues, su fin? Es otra puntilla, sí. No solamente en la moto, sino también en el coche. Claro, y en la moto me parece que, por lo menos en las ciudades, entrará más rápido que en los coches. Porque ya la gente empieza a poder encontrar motos eléctricas relativamente baratas y le hacen el servicio pues casi mejor que una de las otras por el tema de las multas, por el tema de las emisiones, porque ahora ya incluso las motos están incluidas en la misma normativa que los coches. Una moto del año tal paga lo mismo o está restrictiva igual que un supercoche de estos grandotes. Y una moto no contamina lo mismo. Entonces, dentro de las ciudades estas motos desaparecen. Y las mías, lo que yo hago, la gente no usa esta moto para hacer recaos por Madrid, dejarla aquí, volver a las 8 horas, no sabe cómo está la moto. Se usan scooter y los scooters van a pasar a eléctricas. La moto esta es diversión y donde te puedan dejar. Entonces, de Madrid desaparecen. ¿El cuál, el viaje más largo que has hecho con una Harley, cuál fue? La Bretaña francesa y luego Alemania y volver. Un montón de kilómetros, pero no más. ¿Con una misma moto y con...? Con esta, sí. Con esta moto llevo ya... Esta. No, la mía está ahí adelante. ¿La que nos hace antes de...? ¿La qué? Una que está tapada, la que está al lado, sí. Ah, la que está al lado. Con sí, esta sí. Moto llevo ya 12 años, me parece. ¿Le tienes cariño? Mucho, sí. Mucho, porque es que va muy bien. ¿Pero hay alguna historia detrás de ella para...? No, me costó conseguirla porque ese modelo no... Aquí en España no había en venta, solo encontré una, es muy cara. Y a través de un amigo la pudimos comprar en Estados Unidos. Pero la compró desde aquí. Entonces, este se encargó de comprarla, pagamos en la moto, buscar un sitio que la embalaran y la mandaran a un puerto. De ese puerto iba a otro. Y de ese aquí, a Valencia. Y la moto, después de 3 meses no sabíamos nada. Nadie nos decía nada. Y resulta que el barco se estropeó en mitad del agua, en mitad del océano, y tuvo que venir otro barco a traspasar todos los contenedores. Pensábamos que nos habían estafado, que habíamos perdido el dinero, que la moto no íbamos a verla nunca más. Y a los 4 meses llegó. Llegó a Valencia. No lo esperaba ya. Luismi, ¿podríamos escuchar, o para que la gente que nos esté o tenga el gusto de escuchar este episodio sepa cómo suena una Harley? A ver si tenemos una. Esta es una que se pueda... Esta es una moto del año 74. Esto es 74. Una FLH, una Electra Glide. Esto, para que se haga una idea de la gente, es la moto que llevaba la escolta de Franco. Sí. Esas negras con un solo asiento y maletas algunas. Esto era esa moto. De aquí solo queda el chasis y el motor. El chasis está completo, solo que de aquí salían unos soportes para el guardabarros, la parte de atrás. Sí. Pero el asiento es metálico. Tenemos un asiento que es chapa sin tapizar. ¿Era así? ¿Era tal cual esto? No, esta moto está transformada entera. Solo original tiene chasis y el motor. El depósito es también transformación. La horquilla es réplica de los años 40. Lo que veo es que son muy bajas. Son muy bajitas, sí. Y esta tiene suspensión, aunque se la hayamos quitado, pero las anterior al 57, las Harley no tenían suspensión atrás, eran mucho más bajitas. Y las ruedas muy, muy gruesas siempre. Estos son neumáticos estilo antiguo que se hacen hoy. Firestone, ¿no? Este modelo es Firestone Deluxe. Ergonómicamente, cuando uno va sentado en la moto, yo no soy motero, pero el llevar las piernas por delante, bueno, es cómodo. En ciertas motos sí, depende de dónde tengas el manillar y el asiento. Llevar las piernas por delante es muy relajado. No tienes que llevar las rodillas encogidas. Motos con el manillar muy bajito no es recomendable, vas muy tirado. Motos con manillar alto, lo suyo es llevar las piernas un poco por delante. Depende de cómo esté hecha la moto. Algunos van incluso casi sentados. Claro, hay manillares. Como en un coche. Sobre todo setentones, que el manillar viene hacia ti. Tú vas con los codos muy cerrados y apoyado casi siempre en el respaldo y en el equipaje. Y el manillar lo mueves un pelín. Como si fueras un coche, prácticamente. Sí. Son manillares de estilo de los 70. Pues, si la arrancamos y la escuchamos... Que estas motos tienen su parafernalia. Misterio, ¿no? Para arrancarlas. Abrir el grifo, tirar del aire... Esta tiene pedal de arranque y botón. Esta la voy a arrancar a botón. ¿Qué diferencia hay entre pedal de arranque es para cuando lo tradicional, ¿no? Esta moto pues es de los 70, mediados de los 70. Después de estos modelos, a finales de los 80, Harley dejó de usar el pedal de arranque. Hasta entonces compartía botón con pedal. Antiguamente no había botón, solamente había pedal. Harley mantuvo las dos cosas un tiempo hasta que eliminó el pedal de arranque y ya solamente botón. En todas las motos antiguas. El botón es electrónica, ¿no? Sí, es electricidad, es un motor de arranque. Motor de arranque. Y el pedal lo que hace es mover la caja de cambios, a través de una cadena mueve el cigüeñal y lo demás, la chispa, es igual. Pues vamos a ver. Es un sonido militar, realmente. Pero es el típico sonido de cualquier Harley. De cualquier Harley puede sonar así. Lo que varía los sonidos son los tubos de escape que le pongas. Cuanto más corto, más golpeteo, más agudo lo oyes. Hay escapes más largos que suenan un poco más bonito. Más gordo te lo hace un poco más ronco. Más fino, muy agudo. Pero el motor, siendo el mismo, suenan igual todas. ¡Guau! A mí me parece muy ruidosa. Esta moto es muy ruidosa. Te he arrancado esta porque es la más fácil de arrancar. De lo que tengo aquí, ¿sabes? Bueno, todo está para reparar. Simplemente era un ejemplo, ¿no? Sí, aquella suena menos ruidosa, pero ahora mismo no arranca. Muy bien, Luismi, pues nada, lo dejamos aquí. Agradecerte todo lo que nos has contado de lo que es el mundo Harley. La verdad es que es un descubrimiento haber encontrado en el barrio un taller con reparaciones de Harleys antiguas. Y que donde estamos es casi un museo de la Harley por la cantidad de motos que estamos viendo aquí. De modo que, de nuevo, darte mucho las gracias por todo el testimonio que nos has dado y que esperemos que la gente sea gustosa de escucharlo. Muchas gracias. I can see the clench in your teeth.